definido como artístico o de refinamiento. Es un modelo que está básicamente centrado en la comprensión y deleite de las artes. Esto es, para este tipo de hacer acción de gestión cultural, lo importante es que, como regularmente lo más fuerte tiene que ver con arte y con patrimonio, las personas puedan comprender y deleitarse de estas artes o bien de los patrimonios, regularmente los patrimonios históricos y en su gran mayoría patrimonios generados desde el Estado, desde el gobierno, que define cuáles sí son los patrimonios nacionales e históricos, y regularmente más centrados en patrimonios materiales, ¿no? Esto es en monumentos, las zonas arqueológicas, edificios, etcétera, ¿no? Son parques no sé, naturales, etcétera. Y dado que está centrado justo en que las personas puedan comprender y deleitarse con ello, pues ellos visualizan que el fin último de este tipo de acción es el desarrollo del espíritu, ¿no? Y lo hemos escuchado en el sentido que es uno, lo importante es humanizar, ¿no? El desarrollo humano de las personas a través del arte, porque consideran que la cultura, que es igual a arte desde esta concepción, requieren desarrollar la parte de la humanidad, que es la diferencia que nos da con los otros animales, que los otros animales no tienen arte, no tienen cultura, entonces nosotros requerimos eso. Por lo tanto, las personas requieren más arte y más cultura, porque desde esa visión que habíamos dicho que hay quienes no la tienen, pues hay que dárselas, porque si no la tienen están en un estado salvaje que hay que civilizarlos para que puedan ser mejores seres humanos, ¿no? Y eso lo vemos en diferentes niveles, desde este nivel para que se desarrolle el espíritu humano, para que sean más, pero también lo observamos en la misma educación, ¿no? Cuando uno observa los discursos en algunos currículos de la educación secundaria, sobre todo un poco de la primaria, pero sobre todo la secundaria, que habla justo desde esta visión, ¿no? De que desarrollar la creatividad para que puedan ser mejores seres humanos, porque definen que el que tú conozcas más de las artes y que te deleites más de las artes, pues vas a ser un mejor ser humano, ¿no? Sin que haya estudios al respecto, pero lo basa en eso, ¿no? En esta visión arcaica que decíamos de lo civilizatorio, esto es, de que cómo podemos superar el estado salvaje del ser humano, pues es a través justo de la cultura, porque entre más cultura tenga, más va a superar este estado salvaje. Por lo tanto, nuestros nuevos salvajes son aquellos grupos sociales que no han tenido oportunidades, por lo tanto, hay que desarrollarles esos elementos para que puedan ser pues, humanos, mejores seres humanos, ¿no? Y por lo tanto se basa más en un desarrollo de un conocimiento enciclopédico. Esto es, entre más sepas de historia del arte, entre más sepas de las técnicas o de manifestaciones artísticas, pues más docto eres con respecto a lo que se refiere a las artes, ¿no?